ana metu tora nyal ma hina al makrain Allah cira ko ma baina salataina alayya la yuradu ne do won do wala ka kay sal fala ne nyontie sal me kerane ala cira e ko ala ti asie ko manuko to ala cira ko ade ala e ka sal kay ala cira e ala ala yare jeje ka ankuru nyonya ala batura ala cira ta bunya ko sal ala fe dala kon tri abo mi a sal fala mana do mi kera sol fla na nyonte ka bawra ala to ke wol ko so nanga fa ko ko sini anya sini ni soli nanga na ba ay sol ke quran gar fa no ala ma be mana ka se am flo no ma ala mo kera yin innal ahda kana masuula ni layir ka so en mo tie ala layir ya balanga dafa musliman kana aw kafira atay kara salama leo ay kara kafir leo na kara layir ya nyonte ka ba ya balanga dafa la tamani na ndira ya amma madon sangara nal mo fetri alla bale more west ke mor karabla ni ado tamba ala ta furke ka ane do akil sore ta ko bal meti adi ni amma madon la mo fla ka ti ni lonjuru pere kon mana ni ne hobusu marhaba ketti ana kana solke mun ko so la moya bon fora ay nyama a demé sa ko sante ma famu si sa nga famu kata teme inshallah ora ne so fene na kella moya ko e balara la darani inshallah ay semina anya o kiara inshallah a akabunya ma chai ngoso ne momi kanati kira kura hal ni la molo uran kan yaka do sofena o bunyana a kortara a barayara anna li tasi bi alama jayana andi gra filemir tu koso ala sia juke na kere kere nyama ina mo fla tokri o be am madon ana haja makamsa ne be bal tanga tanga fu musoe habar tira makar kon ni alaka liat lun yama wala na kai alata sarga bay inshallah alala kelon wala be ama madon tu ta la mo flama inshallah de chamor kambo ko en na kana kayla mata ko mo fagwe ka kama mata ko mo fagwe ka ngar mor ko mo fagwe inshallah dana na wala na ngar te ka sofen fo duwe na ya ala na sawaba be amin ay wala fo labi karamo ne ka si ya la dar ko mina juna juna ina ko ma mi fo a ke so bay mun ko so karamo ya ne ito kana kirara ikli fura ko si amanna ye ko ma kur korsi ke walon korsi ke dadi yer korsi e ko ma e cheke e wale e cheke e dadi e cheke ningo na ne ka die kukura ado kere nyana amai wole ma do fara e dadi ka ira le kar ko le ku nyama wole ka to sa wa sa na ga si anya fa allahumma wafiqina lima tuhibbu wa tarda allahumma wafiqina lima tuhibbu wa tarda allahumma wafiqina lima tuhibbu wa tarda lima tuhibbu wa tarda allahumma wafiqina wa le ya ke muhammad wa le allahumma wafiqina lima tuhibbu wa tarda lima tuhibbu wa tarda lima tuhibbu wa tarda allahumma ya ke muhammad wa le allahumma ya ke muhammad wa le pratinna angara mo guraba angan baba mi be watarai abora anta gonai afar ta sala koro akoro ta sala koro abora anta gonai akuma bara alqurka de karmo karmo le nasigi ne karmo mir temera inyatele ya fara kai ce kai insha Allah ina fa Allah ta'ala ka fa nyamse qur'ana ra iz arsalna ilayhim ithnain fakazzabuhuma fa'azzna bi thalith faqalu inna ilaykum mursalun itna fa nol hobbi no ma fa katame dalil ta kuma wena wurta kuma le somendenya manile ya ka kuma dole fo mi ma da ka me qura da fa nyalo da fa nyalo alanta fa nyama alanta fa nyama alanta fa nyama ora sare ke toyi na'udzu billahi minash shaitani rajim allahumma a'inna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على خير الأنام محمد عليه صلوا عليه صلوا بلسان عليه صلوا Elana mi Muhammadi Alayhi salam Bilisani la musa Alayhi salam Bilisani la musa Inna watana la ghafati amudi Inna watana la ghafati amudi Yaghfir laka law ma taqaddama min dhanbika wa man tahara wa yutimma ni'mata wa yahdiyaka siratan ويا نورك الله لما وفقنا لما تحب اللهم يا كريم محمد اللهم يا كريم محمد اللهم يا ذا الاسماء الحسنى والفضل العلى بمعنى سمعنا وسمعنا وامر جميع عباده يا رب العونا المؤمن يا رب العونا المؤمن إن بدانا لا غفتي مبينا من ذنبك وما تغرى تقدم من ذنبك وما تغرى نعمته عليك صراطا مستقيما Muna sikari Wala lima tuyebu wa tarda Muhammadi wali Biagi Muhammadi wali Bimana Allah Nafusahu Allah Jamia imani ayusamuhu Allah Falmu anu muwayadu Falmu anu muwayadu Semua orang ketuai. Nampaknya tanya dua nabi lah. Ni alat tata kau ni. Kamu tak nama. Kalau lama saya tanya dua nabi lah. Ni alat tata kau ni. Kamu tak nama. Kamu lama saya tanya dua nabi lah. Ni alat tata kau ni. Kamu tak nama. Kamu lama saya tanya dua nabi lah. Ni alat tata kau ni. Kamu tak nama. Malama saya tanya dua nabi lah, nyala tak tak kau ni, sampai tanama. Dua yang kalau mau mangga ni dua nabi lah, nyala tak tak kau ni, sampai tanama. Anda asing barang ini bismillah, nyala tu Allah ulaiya atau ramane. Allah kau nyala batana, nyala kabar dia tidak boleh laka. Kalau lama dah nak kau mori dah pura. Kamu mata nak kau mori Dapur bangilin mungkoso Alat tak kabar oleh koso laka Alur sandin iye ma Ayat tak kudu oleh tu alur iye Tak ada ma Mil temera Kabar jin mura Ani mi dunira Ani ngosa masati make Ayat ni amara Alur cuman inu ma Wayadiyaka Ani ngosa masai kanak ya lura Selara Selatilini Ya Rabbi Allah kaila mata dia ma dia mana lah Allah kama mata dia ma dia mana lah Allah nur kamu dia nu dia ma dia mana lah dalam duit dari wafikina ya no be nyonya ndiga la tonya ko ma dole fo le ma to e bo ya mi fa baro sara le ma to e bo ndiga la tonya ko ma dole fo le ma to e bo ya de mi fa ba ma le ma to e bo ya do ti ba tu ya men dole ke le ma to e bo ya mi me baro sara le ma to e bo ya de mi me ba ma Dela ndeza nyono koso ya ke muhammadi wale anjala nyono koso ya ke muhammadi wale yele torti gi alotina sony mane watifa ya manguru tigi mangur ko dale sama ay masale dal mega tola ke ayerera ay masale dal mega todi ke ayerera ay masale dal mega tobangi ke ayerera Pakai Allah, boleh kau mana jemeng kan jambar ke jamie mana? Tahu si barra, kau biar yakin. Duh si barra, kau biar yakin. Kau biar kira Allah. Yang negara lawe nanti aluka, ini dah kaya lara alauna dia malera, dia malmo. Yang sandi nu dia ma, dia malmo. Muya ngaramoru dia ma, dia malmo. Kama masa dia ma. Ede manmo ya kayula masa de ma ede manmo ya mala masa de ma ede manmo ya kumala masa de ma ede manmo ya dozo masa de ma ede manmo ko ya lima miro de ma ede manmo samade no allahumma la anyi dare ida ga barara anya menena Anu ba fe tige ye ware mo ala mo ya ina anu ya me na anu haja makam sa ala ni dare ida ga barara anu ya me ye anu tula ma filo mi ye ware mo ala mo ya ina anu ya me na anu ra filo mi biye ko sa ala ko to biye ma sala ma filo mi biye ala ko to biye ma anu mi to to ra nyana mai hina ala ma kera yin Yen mai hinal bajmai ay ti mi soro kan tigi bato ala o ti dia ma lafia ka fele mesti mi ma ala madara ma herbe ka fele mi ma ala dia ma sutara ka fele mi ma ala madara ma ora sa chomora ke toyi nam anana la yel mi nawo nam wole ka allah akbar anana nima gruwa toyi nam kana nima imam toyi nam kana nugo na chomor toyi nam la moya jere koso nam diga gona na tuote anana wo toli ora ya mama Allahumma ya ni mamadi wale Allahumma dan kata kata do fine nam ni angara more ya fine watu bi anya ta ti twara nam ala kodi nam awala yarawna annahum yubtanuna hekule ami maratan aw marataini thumma la yatubuna wala ثم لا يتوبون ولا يتذكرون ثم لا يتوبون ولا يتذكرون اولا يرون يلا غدوكان ماير كلوا انهم ورتا كرا يوتانونا ورتا كرا يوتانونا نجاوي كي ارا كي كل امين Tahun kelen-kelen biara marata sinyon kele marata ni. Walba sinyon fela thumma la yatubu